Buenos días a todos, bienvenidos al octavo programa de Fase Bonus, un especial de Dragon Ball. Sintiéndolo mucho, en este programa yo no voy a poder participar, pero bueno, tenemos a casi toda la plantilla de Fase Bonus y espero que os guste tanto como me ha gustado escucharlo a mí. Así que sin más, siento mucho no poder estar y os dejo con el programa. Fase Bonus, tu podcast sobre videojuegos y cine de ayer, hoy y quizás mañana. Como todos vosotros sabéis, Bola de Dragón fue una serie que se editó primero en cómic en el año 1984, si mal no recuerdo, en la revista de Shonen Jump, que son las típicas revistas donde se publican este tipo de historias, básicamente de jóvenes que salvan al mundo contra malos superpoderosos que lo quieren destruir. Y 2 años más tarde llegó la adaptación televisiva de mano de Toei. Entonces, en el mismo año 1986 tenemos el primer juego, por lo menos el primero de que yo tengo constancia, que estaba diseñado para la Super Cassette Vision, y el juego en cuestión se llamaba Dragon Ball Flying Adventure. Es un juego que no llegó a salir de Japón y básicamente era una especie de matamarcianos en el que manejamos a Goku siempre subido a su eficaz nube voladora y nos liamos pues a golpes con todo lo que se mueve. El juego es bastante colorido, la música no está del todo mal y es bastante reconocible las melodías que suenan. Y por lo menos la jugabilidad es bastante notable, si bien es bastante difícil conseguir este título a día de hoy. Pero bueno, en cualquier caso, si podéis hacerlo, si no, al menos siempre podréis localizar los vídeos por YouTube. Es un juego bastante interesante, incluso recomendable para todos aquellos que quieran iniciarse en la franquicia. Ya sabéis, el título, como he dicho, por si alguno no se ha quedado con la copla, Dragon Ball Flying Adventure. El siguiente juego, el que era para NES, era el Dragon Ball Zenlon Nonazo, que además salió un mes después. El anterior de Super Cassette era salió en Japón el 27 de septiembre del 86, este de NES el 27 de noviembre. Y bueno, este tomaba como base la historia de, bueno, desde el principio de Dragon Ball. Y bueno, la verdad es que era un juego plataformero con una vista así aérea. Y bueno, era más o menos entretenidillo. Era, bueno, manejabas a Goku, en una de las primeras fases lo que tenías que hacer era rescatar a Bulma. Y bueno, pues seguía. Bueno, no sé qué más contar. No sé si es un juego que salió también en Estados Unidos. Y como no se conocía Bola de Dragón, creo que cambiaron la portada e incluso el nombre del título. No sé si este o fue otro, pero me parece que fue este, ¿verdad? Sí, a este le habían cambiado todo, desde el nombre del personaje hasta los gráficos, la historia, en fin. Este le habían llamado el Dragon Power en Estados Unidos. ¿Y luego el juego era el mismo? Sí, básicamente era el mismo, lo único que cambiando todo eso, los nombres, sobre todo de los personajes. Por ejemplo, que a Bulma la llamaban Nora, a Yamcha le llamaban Lancer. En fin, era un poco extraño, ya que lo habían llevado para allá, por lo menos haber dejado la historia intacta, que más les daba. Eso pasa, parece que en aquel entonces no era nada conocido Dragon Ball por ahí, igual por eso. Vale, el siguiente juego me parece que sería salió casi un año y medio después. El próximo juego que continuó la franquicia de Dragon Ball salió en el 88, se llamaba Dragon Ball 2 Damayo Fukatsu, un nombre un poquito raro, lo perdonaréis si no lo he pronunciado bien, y este cambiaba completamente el sistema de juego, y además un sistema de juego que se prolongó durante muchas entregas que le siguieron. El juego estaba basado en un sistema de cartas que respondía al nombre de Combat Cards, y a grandes rasgos era un título de rol no demasiado ambicioso, en el que manejábamos a Goku y mediante las cartas pues teníamos que enfrentarnos a los distintos enemigos. Para que os hagáis una idea, era una forma un tanto similar a lo que pudimos ver muchos años más tarde, tanto en Game Boy Color como en Game Boy Advance, con el del Dragon Ball Z Super Warriors. En fin, un juego de rol no demasiado recomendable, menos aún si no domináis el japonés, y que fue precedido por el Dragon Ball 3 Goku Den, ya en el año 89. Este fue el primer juego de Bola de Dragón que yo tuve, y la verdad es que fue un trauma, porque aparte de que estaba todo en japonés, con el de las cartas yo nunca había visto cosa igual, y fue una cosa horrible. O sea, lo compré de importación y fue una cosa terrible, la verdad que fue una decepción muy grande para mí. Además es que no sabía ni jugar, me costó muchísimo y no lo conseguí. La verdad es que el sistema de juego era poco intuitivo. Para este se añadió como novedad los item cards, que aportaban un pequeño matiz que enriquecía el sistema de juego, pero la verdad es que seguía siendo bastante difícil de avanzar y mucho más aún si no se dominaba el idioma japonés. Pero bueno, por fortuna luego las cosas fue mejorando progresivamente. El próximo título en salir, cronológicamente, si no estoy equivocado, ya fue el Dragon Ball Z Saiyajin y fue del año 1990. Y continuaba con la historia, pero esta vez hacía... No, había otro antes. En el 89 hubo otro, el Goku Den. Sí, el Goku Den andaba por ahí todavía. Un año después salió el Goku Den, fue bastante famoso. Creo que fue de los juegos de Dragon Ball más famosos de Nintendo, me parece a mí. ¿Este llegó a estar traducido por lo menos al inglés? O... Es que no sé, no he conocido mucho de este juego. Este juego me parece que salió luego para Wonders One, aunque... No, el WonderSwan es el que salió para WonderSwan, era el remake del tercer juego de Dragon Ball de NES, que también está basado en cartas. El es el Goku Den, el que decimos, me parece. Sí, sí. Sí, vamos a ver, el Goku Den. Cierto, es cierto, que es el 89. Este es el que recuerdo yo haber jugado en una clónica, y ya te digo, lo que habéis comentado, el sistema de juego era un poco raro, pero yo sí recuerdo haber llegado bastante lejos. A mí las batallas no sé, me parecían vistosas, se veían los personajes así como en grande, tipo haciendo un tipo de animación, pero sí recuerdo también llegar a un sitio y que ya no había manera de seguir por el japonés. A mí sí, en el fondo, bueno, supongo que jugando la hora a lo mejor no me convence, pero yo me acuerdo de pequeño que a nosotros sí no me gustó. Mi hermano y yo jugamos mucho a este juego. El siguiente que vendría, si mal no me equivoco, sería ya el próximo de Dragon Ball Z, que tocaba en la temática de la historia desde el hermano de Goku, que era Radix, lo he dicho bien. Sí, Radix. Hasta Vegeta. Bueno, la primera etapa de los guerreros del espacio. Sí, sí, cuando llega el hermano y demás y se presenta el hijo. Que la mayoría de juegos empiezan por ahí, la verdad. Continuaba con el tema de las combat cards y mejoraba en el sentido de que, aparte de los gráficos, se notaba que habían sido mejorados sustancialmente, se permitía jugar además con diversos personajes, que entre estos estaban Goku, Piccolo, Krillin, Gohan, creo que Chao, Yamcha y Tenshin Ham. Diría que están todos. El siguiente en la historia ya será el Dragon Ball Z2 y pertoca a la fase de Freezer. Este juego salió en el año 1991. Y pocos más que decir respecto a los anteriores. Los que hayan jugado a cualquiera de estos de Combat Cards bien sabrán el sistema. Cambiaron un poco la ambientación y volveréis a tener el mismo juego, que por lo visto le reportó sustanciales éxitos a la compañía, puesto que no dejaban de sacar títulos basados en el mismo sistema de juego. No sé, hombre, yo la verdad he jugado mínimamente a estos juegos. Básicamente, como no entiendo el japonés, no he podido avanzar mucho en ellos, pero no sé, me parece un juego, un sistema bastante extraño. Yo prefería más algo más tipo mata-mata, como el primer Dragon Ball, o directamente las luchas que teníamos en los Dragon Ball de los de Super Nintendo, ya de lucha de verdad, tipo Street Fighter. Es que para muchos, los primeros juegos de Dragon Ball para muchos fueron realmente los de lucha, porque realmente no te defraudaba. Super Butoden de Super Nintendo creo que es el primer juego de lucha que utilicé, que jugué yo de Dragon Ball, y me pareció impresionante a todos los niveles. Empezabas con el combate con Piccolo, la música era increíble, y creo que acababa con Célula, ¿no? En la aparición de Célula. Sí, Célula se absorbe a los androides. Pero bueno, básicamente copiaba, plagiaba con cierto descaro el sistema de juego de los anteriores. El de Super Nintendo fue un bombazo. Yo me acuerdo que con este juego, con el que ya empezó a importarse de Japón, todo el mundo quería jugar antes que nadie, y me suena, recuerdo que el juego estuviera por las 17.000 pelas de importación. No recuerdo más. 15.000 seguro, me parece, sí. Sí, 15, sí, o 17 con el adaptador y todo, pero que la peña la peña lo pagaba. O sea, esto fue un boom el juego este. Claro, pero es que estaba en japonés, pero por lo menos podías jugar tranquilamente, no te importaba. No, y además que te venía con la... Bueno, mientras estabas jugando tenías la ayuda en el juego, que pues te venían ahí toda la lista de combos y magias, y por muy mal que se te diera el japonés, podías jugar perfectamente, no tenías por qué intentar imaginarte las cosas. Y además que, joder, a mí por lo menos también le pillé bastante vicio por el tema ya de que era un juego más o menos normalito. Sí, yo al principio me decepcionó un poco porque yo esperaba que fuera más tipo Street Fighter. Y bueno, el sistema de juego era un poquillo así raro, el tema este de que uno podía subir para arriba, el escenario era muy muy extenso, pero bueno, que el de Super Nintendo es probablemente el de los más recordados. Nos ha faltado por comentar el Dragon Ball Z3, que perdía un poco en cuanto a jugabilidad y mejoraban gráficos respecto a los anteriores, y la única novedad que aportaba era la posibilidad de jugar con Vegeta. Y luego finalmente salió una especie de Dragon Ball tanto peculiar, que fue en el año 1992 y se llamaba Tenkaichi Budokai, ya por aquel entonces. Y este Dragon Ball estaba o fue lanzado por una máquina que se llamaba Datach, que si no me equivoco tiene muchas similitudes con la Battle Coder. Esta es una máquina que permitía jugar a los distintos juegos mediante el uso de códigos de barra, es decir, que en función de los códigos de barra usados, el personaje en cuestión te hacía un ataque o bien otro bien diferenciados entre sí. Y a partir de aquí, pues ya pasaremos un poco a lo que sería la saga de Super Nintendo, sin olvidar que por el medio está el de Wonder Zone, que es un remake del tercero aparecido para la NES. Y el primero que hace aparición en Super Nintendo precisamente es el Dragon Ball Z Saiyajin Daiketsu o algo, no, Dansetsu, no sé, un nombre un poco peculiar, que es también del año 92. Bueno, continúa con la trama de las Combat Cards y eso sigue siendo un juego de rol de 16 bits, mejoraba gráficamente, pero bueno, no era especialmente innovador con respecto a lo conocido ya en la NES. Y a partir de aquí, ya en el año 93, es cuando nos encontramos con el juego que vosotros estáis comentando, el Super Butoden. La continuación, el Butoden 2, para mí fue uno de los mejores juegos de Dragon Ball. No el mejor ni de los tres mejores, pero fue buenísimo en su momento, me pareció buenísimo. Mejor incluso que el tercero, para mi gusto. Recuerdo que introducía algunos personajes como Broly o los piratas estos del espacio, que cuando salió yo todavía no había visto los OVAs estos, me parece que no estaban en España, con lo cual no sabía qué personajes eran. Se introdujeron algunos personajes que estaban extraídos directamente de las películas, algunas películas que aquí en España no habían hecho todavía acto de presencia, y el título mejoró sustancialmente respecto al primero, tanto en gráficos como en jugabilidad, como la introducción del modo historia. El modo historia nos permitía elegir con cuatro personajes, creo que eran Gohan básicamente, Vegeta, Trunks y Piccolo, y en el modo de dos jugadores sí se nos permitía jugar, además de con Goku y toda la prole ya conocida, mediante el truco correspondiente con estos personajes que tú has citado anteriormente. Pero el modo historia, además, el modo historia, perdona, ¿en la versión PAL estaba o no estaba? Me parece que no estaba, ¿no? Creo que la versión PAL no tenía, le quitaron el modo historia. Bueno, yo he jugado en francés y en francés sí que estaba. Sí, pues entonces me confundo quizá con otro título. ¿Cuál fue el modo historia? El que no tenía modo historia creo que era el tercero. Vale, entonces me he confundido. En fin, y poco más. Presentaba algunas novedades muy interesantes. Por ejemplo, podíamos luchar debajo del agua. Las ondas de energía podían explotar y combinarse entre sí. Bueno, eran unos combates bastante frenéticos y muy, muy interesantes. Como todos habéis dicho, no es el mejor Dragon Ball, pero sí está considerado por los aficionados como uno de los mejores. Lo que no es decir poco, porque la saga de Dragon Ball es muy longeva. Vale, este juego llegaba más o menos hasta la época del final de Célula y alguno va más, como comentábamos. Seguía un poquito la historia del primer Super Butoden. El tercer Super Butoden, también igual que los otros dos anteriores, tiene una música estupenda, pero la verdad es que defraudó un poquito. No sé si a vosotros os pasaría lo mismo. Sí, fue demasiado continuista con respecto al anterior, no se explotó demasiado el sistema de juego. Había un truco para traer a Trunks el futuro, si mal no recuerdo, vestido con la camiseta negra, ¿verdad? Sí, bueno, podías hacer un truquito y aparecía el personaje, ¿cierto? Si no, tenías a Trunks normal, era el único personaje oculto, me parece. Pero bueno, explotaron mucho el sistema de los superguerreros y poco más que decir al respecto, por lo menos por mi parte. Lo que pasa es que quizá con el cambio que hubo del primero al segundo, quizá esperábamos mucho y a lo mejor fue bastante similar al segundo. Es la única pega que le encuentro realmente. Sí, demasiado continuista. Aparte de que tal vez la etapa en la que se basa de Dragon Ball no es tan interesante quizás como lo fue la de Célula, quizá por los personajes y demás. Mejor juegas con Goten o juegas con Kaioshin, son personajes un poco forzados que realmente no quizá no te interesa tanto jugar con ellos. Puede ser. Hay que hacer referencia a un elemento que nos hemos dejado en el tintero, y es el tema de que estos juegos incluían la denominada split screen, es decir, que el escenario era inmensamente grande, desproporcionado, de forma que un adversario podía dirigirse en una dirección bien opuesta hacia el siguiente, y cuanto más alejabais, la pantalla se partía en dos, permitiendo que un personaje, por ejemplo, estuviese volando en cualquier dirección mientras el otro estaba en tierra en el lado opuesto. Sí, bueno, el sistema de combate era típico, digamos, cuando los dos luchadores estaban cerca, era el típico tipo Street Fighter, y bueno, lo que tú dices, los personajes se podían alejar y a lo mejor uno estaba en el volando y luego teníamos lo que eran las magias más potentes, que la verdad es que están muy, eran muy espectaculares. Quiere decir que más o menos parejo a la segunda entrega de Dragon Ball para Super Nintendo, los usuarios de Mega Drive pudieron disfrutar de otra entrega exclusiva para su consola que se llamaba, por lo menos en francés, L'Appel du Destiny, algo así como La Llamada del Destino. Y bueno, básicamente era el mismo juego que pudimos ver en Super Nintendo, si bien la, técnicamente no conseguía llegar a la altura o a la perfección que consiguió el segundo. Hombre, la verdad es que a mí, respecto a eso, me parece muy diferente el juego de Mega Drive, y me parece muy bueno. Era muy fluido los personajes, y yo no creo que le tuviese nada que envidiar al de Super Nintendo, salvando quizá la música y demás. Me parecía un título buenísimo, ¿eh? Muy muy bueno. El Buyo Red Sube, me parece que se llamaba en japonés. Como solo sí, estaba ese Mega Drive, le llamamos el Dragon Ball Z y punto. Pero la verdad es que era buenísimo. Y joder, hombre, quizá era más... perdona. Sigue. Sí, lo que pasa es que el de Mega Drive, digamos que si lo comparabas con el de Super Nintendo, se notaba que gráficamente estaba muy por debajo, sobre todo por el tema de colorido y bueno, el escenario era muy plano en el de Mega Drive, pero bueno, que el sistema de juego era similar y bueno, y era diversión pura. A mí lo que más me gustaba era las músicas. La música era muy buena, las melodías eran muy buenas, lo que pasa es que quizá normal no sonaba igual que en la de Super Nintendo. Siendo diferentes, aparte de ser diferentes, claro, no sonaba con la misma calidad que la Super Nintendo, que es que era buenísima, como las bandas sonoras de los Super Botones, que eran espectaculares, para mí son las mejores. De todos modos, el juego se centraba en una etapa bastante buena con lo de Célula y demás, y Freezer, y tenías algún personaje como el Recum, este, me parece, el de las fuerzas especiales de sí, Freezer, sí, sí. Que la verdad que se agradecía mucho. Bueno, estaba el que cambiaba de cuerpo, luego el que tenía el pelo naranja. Sí, no Ginyu. Y los Cyborgs tenían la rubia esta, el 18 creo que era, que también era un puntazo. La verdad es que tenía un buen reparto de personajes. Sí, lo que pasa es que le faltaban los secretos de Super Nintendo, que aportaban muchísima, muchísima riqueza al juego. Y luego destacaría que quizá la reseña más destacable en cuanto a esto, el de Mega Drive era más rápido en cuanto a control, pero el de Super Nintendo gráficamente era claramente superior. Los personajes estaban más detallados, además que tenía más riqueza y variedad de escenarios. Pero bueno, en cualquier caso, el de Mega Drive sigue siendo absolutamente recomendable para cualquier fan de la serie que se precie de serlo. Un título imprescindible. Por aquella época también estaba el de recreativa, me parece que se llamaba Dragon Ball Z simplemente, ¿no? O algo, no sé cómo se llamaba. También era un juego con... Pero no tenía... Yo ¿perdón? Jugué uno recreativo que no tenía ningún nombre de Dragon Ball ni nada, ¿eh? Aunque el personaje era Son Goku, pero no tenía el nombre de Dragon Ball por ningún sitio. ¿Pero de lucha dices? Sí, como de lucha, pero era así de lucha estilo de estos... Como el juego este de Punisher... Tipo Doble Dragon, a lo mejor. Sí, tipo Doble Dragon. Ese no lo conozco yo. Sí, sí, es que ese era un hack de otro juego. No sé si era también del Battle. Vaya, pues ese fue el único. A uno que has jugado y es pirata, cabrón. Y no existe, encima. Eso fue lo único que yo jugué, vaya. Pues nada, adiós. No, pero era curioso porque por lo menos estaba, ya que estaba basado en otro juego y siendo un hack, por lo menos estaba bastante bien hecho. Ese solo vi por ahí un vídeo, pero sí que por lo menos estaba super cutrón, ¿eh? Sí, no sé, bueno, sí, por lo menos brillaba por su ausencia. Pues lo desconozco totalmente. Bueno, de los de recreativa, por lo menos de los dos primeros, el tercero era virtual no sé cuántos, no tenía nada que ver, cambiaba totalmente la dinámica. Es decir, que gráficamente mejoraba sustancialmente respecto a lo conocido ya en Super Nintendo. Era un juego de acción bastante frenética, donde no se ponía tanto énfasis en el tema de ondas vitales ni similares, puesto que la pantalla tampoco se partía. Sí existía la posibilidad, tanto en el primero como en el segundo, de coger al adversario, lanzarlo, continuar peleando en el aire y posteriormente volver a lanzar a tierra para continuar el combate en ese sitio. Y el repertorio pues era bastante bueno. En el primero era una etapa anterior, más centrada en la época de Vegeta y similares. Y en el segundo pues ya nos encontramos a los superguerreros, Goku, Super Vegeta, y se centra un poquito más en la etapa de Freezer. Tenemos incluso como curiosidad, aparece Mr. Satan ya con la... típica mochila voladora que ya sí, sí, que puede hacer unos ataques así bastante ridículos, lanzaba piedras, lanzaba... Era un puntazo, ¿no? Porque, o sea, representaba bastante bien lo que era Mr. Satan. Sí, sí, exacto. De todas formas, hay que reseñar que estos juegos eran realmente difíciles. De hecho, creo que de todos los que estamos aquí, el único que se los ha conseguido acabar eres tú, Albert. El que sí que recuerdo perfectamente haber pasado es el primero, el Dragon Ball Z o como se llamara, el recreativa. Me parece que tenías al personaje este que era... Creo que se llamaba Butter, ¿no? Este azul de las fuerzas especiales grandote, que era tan conocido. ¿Sabéis cuál digo? Sí, sí. Con los ojos rojos. Pues este era como un personaje así un poco marginal, ¿no? Igual que Zangief lo fue en Street Fighter 2, era así el grandote, así que era, quizás se movía un poco raro. Y la verdad es que me pareció muy fácil pasarme el juego con ese personaje, dando patadas. El final me gustó bastante también. Normalmente en aquella época estabas acostumbrado a finales así bastante cutres. Cuando te acabas el juego, te salían los personajes como persiguiéndose. Y salían un montón de personajes de la serie, incluso salía Freezer con su vehículo en la primera transformación, o sea, sin transformar. Salían todos los personajes de la serie o los más característicos y era muy divertido. Me gustó más que el segundo porque quizá jugué más al primero que al segundo, no por otra cosa. En aquella época, recuerdo también, me gustaban bastante los juegos de Bola de Dragón y al poco, no sé si conoceréis, salió una maquinilla de estas que se usan en Japón con un juego único. La maquinita consistía en, te ponías una especie de enganches de metálicos en los dedos, un rollo así tipo Wii pero cutre, más prehistórico, y tú te movías y demás, podías hacer los ataques tal cual en la serie. Era como un 3D así bastante cutre, tipo la Play 1, pero con los personajes en sprites. Y estaba bastante curioso, porque sobre todo a lo mejor para hacer el movimiento, para hacer un Kame, tú tienes que abrir las manos así, hacer las posiciones para poder lanzar ataques. Y era bastante divertido. Curioso, pues desconocía este dato totalmente. Pues sí, son unas máquinas que sobre todo han sacado bastantes de Dragon Quest y demás, y son bastante entretenidas, la verdad. Yo creo que para zanjar el tema de los arcades habría que hacer una breve mención al tercero que salió, que disponía de un sistema de juego que nada tenía que ver con los anteriores. La pantalla estaba partida, esta vez sí, y tú veías al contrincante de frente, mientras que tú veías a tu propio personaje de espaldas, y básicamente era un juego de boxeo en el que se podía lanzar ataques y ondas de energía. Muy rápido, muy frenético, pero desde luego muy, muy por debajo de los anteriores ya conocidos. Pues ese juego que comentas precisamente, imagínatelo sin ver a tu personaje de espaldas, y eso era bastante similar a lo que te estoy comentando. Además podías golpear moviendo el brazo y demás, era un rollo como la Wii, pero así bastante más primitivo. Pero era y es muy divertido, la verdad. Sobre todo ver jugar a otro haciendo el imbécil. Es curioso, curioso. Vale, pues retomando un poco la línea cronológica de los juegos de Dragon Ball, como vosotros sabéis, en el año 95 hicieron aparición dos juegos de rol que se llamaban Super Goku Den, el 1 y el 2. Y respecto a estos juegos, pues seguían un sistema típico de Final Fantasy, es decir, se abandonó finalmente el sistema de los juegos propios de cartas y en esta ocasión era un juego en combate por turnos, podemos decir. Y ese mismo año sí dio lugar, o pudo ver la luz, un juego que tenía mucho que ver y mucha relación con los juegos de recreativa que hemos comentado, que era el mítico Dragon Ball de Super Nintendo Hyper Dimension, que si no me equivoco fue el último juego que salió para la consola de 16 bits de Nintendo. Entonces este juego era bastante interesante, quizá un poco más lento que los anteriores, pero gráficamente por encima. El sistema de combate igualmente cambiaba, puesto que, bueno, cambiaba parcialmente por el tema de que no se implementó la split screen que estaba habilitada y disponible en todos los anteriores, pero en cambio sí se permitía jugar en profundidad. Bueno, ¿y a vosotros qué os ha parecido este juego? A mí por lo menos me gustaba bastante, era más o menos rápido, tampoco voy a decir que era muy, muy lento en comparación con los otros, pero sí que tenía mejores gráficos, por ejemplo cuando salías volando que te aparecía en la pantalla como una especie de modo 7 que gráficamente era bastante chulo, bastante vistoso. Y bueno, lo que más se nota en mi opinión es el hecho de que no estuviera el modo ese del split screen, de que teníamos anteriormente un escenario enorme en donde te podías ir hasta la otra punta e incluso desde el cielo lanzarle las magias, y aquí estabas bastante reducido en ese ámbito, por ejemplo. Sí, este era un poco más cuerpo a cuerpo, sí, más tipo Street Fighter. Se intentó suplir un poco la carencia del split screen aplicando, como he dicho, el tema de la profundidad, es decir, que habían dos planos, ya fuera el principal, el central, o posteriormente te podías alejar al fondo de la pantalla para esquivar los ataques. Algo ligeramente parecido a lo que se vio al Dragon Ball de PlayStation, en que cuando uno volaba se acercaba más hacia la cámara, hacia la pantalla, y cuando volvía al suelo se alejaba. Respecto al juego, pues por lo menos los personajes seleccionables, si bien no eran muy numerosos, eran bastante interesantes. Estaban, por ejemplo, el Goten en tercera transformación, teníamos a Gohan tal cual lo tenemos contra lucha contra Buu, los dos Buu, si mal no recuerdo, Super Vegeta, tenemos a Goku, los típicos, vaya. Y el sistema de combate, salvando las distancias del split screen, la verdad es que no estaba tan mal. Y ponía especial énfasis en el modo historia, que empezaba desde el combate contra Piccolo, contra Célula, bueno, contra Célula no, perdón, contra el de Namek, ¿cómo se llamaba este hombre? Freezer. Evidentemente estamos obligados a perder y seguimos a continuación con Goku, y a partir de ahí pues se va desarrollando toda la trama. El Hyper Dimension recuerdo también que fue muy complicado de emular en su momento, ¿os acordáis? Por fortuna ya se puede emular con garantías, incluso lo podéis emular en un perfectísimo castellano, de forma que aquellos que no conozcáis la lengua original en la que fue desarrollado pues sigue la historia, aunque la verdad es que es una historia de bien conocida por todos, por lo que tampoco precisa de mucho entendimiento para su argumentación. Creo que fue el último juego de Super Nintendo que me compré, me parece. Que me compré cuando compraba juegos nuevos. ¿Este llevaba algún tipo de chip especial para gráficos o sonido? Llevaba alguna historia, porque costó, ya te digo, costó mucho emularlo. En su momento, 2 o 3 años para emularlo, me parece a mí. Y bueno, siguiendo con los de lucha, me parece que ya saltaríamos a los de 32 bits, me parece. Exacto, los siguientes juegos de lucha ya hicieron acto de presencia en CD. El primero de ellos salió para PC Engine y TurboGrafx. Y era un juego bastante, si bien es bastante desconocido, es muy interesante, puesto que retoma un poco el sistema de juego que luego se vio en Saturn con el Dragon Ball Z Legends. Bueno, Saturn y PlayStation. La historia nos propone cómo Gohan está entrenando a su hermano mayor Goten. Entonces, por supuesto, Goten se queda maravillado ante las habilidades innatas de su poderoso hermano. Y Gohan no duda en relatarle conforme su padre era un guerrero muy, muy superior a lo que es él en la actualidad. Entonces, vamos reviviendo los combates en los que participó Goku. Estamos obligados, como os decía, a eliminar a los distintos enemigos de la serie del mismo modo que se eliminaron en el manga, y participamos con más de un personaje a la vez. Bueno, un sistema, los que hayáis jugado al Legends, bien sabréis a lo que me estoy refiriendo. Un juego muy interesante y que a día de hoy no resulta complicado de emular. El Legends también fue un grandísimo juego, la verdad es que le metieron mucha caña, quizá por ser un estilo de juego bastante diferente, pero era bastante fiel a la serie. Podías llevar varios personajes y demás, cada vez pillabas el control de uno, y yo creo que los combates eran bastante bastante más realistas quizá que los juegos de lucha tradicionales en 2D. Sí, en ese además tenías la gracia de poder elegir a varias personas, ¿no? Podías elegir a varios personajes. Sí, y además pues es bastante, bastante, pues ahora peleo con este, luego cambio y peleo con el otro. A mí me gustó mucho, yo lo jugué en Saturn en su momento y recientemente lo jugué en PlayStation. La verdad es que no noté ninguna diferencia, también había pasado mucho tiempo, pero creo que es exactamente el mismo juego. Y la verdad es que es bastante recomendable, sobre todo teniendo en cuenta, incluso me parece que la prensa y demás se metió bastante bastante con él. Si no recuerdo mal, había un vídeo que regalaban en Hobby Consolas o demás de estos de publicidad de Saturn, y creo que venía alguna pantalla o de la intro o algo de este juego. Salía el dragón este de Namek, no sé si os acordáis. Y la verdad es que en ese momento era bastante increíble, claro, lo ves así en 3D, que luego era la intro, claro. Puede ser. Hombre, la verdad es que el juego es totalmente recomendable, yo por supuesto lo recomendaría sin dudarlo. Y como juego de Dragon Ball, diría que a día de hoy es el más fiel de todos cuantos han salido con respecto a la serie original. Los combates no se desarrollan uno contra uno, como el resto de juegos, sino que, repitiendo los esquemas ya conocidos o ya vistos en televisión, estamos obligados a combinar los distintos personajes de los que disponemos, de modo que, por ejemplo, para luchar contra Nappa, pues será preciso recurrir a Piccolo, a Krilin, y si está Son Goku por ahí, similares, y combinándolos entre sí. Bueno, es el mismo planteamiento que se puede ver en televisión. Si bien no es el mejor juego de Dragon Ball de los existentes, el otro, y Albert me dará aquí la razón, aunque es una opinión muy personal, pero en cualquier caso, nuestro juego de Dragon Ball preferido, de esto no me cabe ninguna duda, por lo menos el mío y el de Albert, es, bueno, te cedo la palabra, Albert. El Shin Butoden de Saturn. Como juego de lucha en 2D, para mí me parece indudablemente el mejor que hemos podido ver. Me parece un título buenísimo. La verdad es que es bastante más conocido el Ultimate Battle 22 de PlayStation. Para mí y para mucha gente, sobre todo los que lo hayamos probado, es el mejor juego en 2D de lucha de Dragon Ball que se haya podido ver. Es un juego buenísimo, muchísimo mejor que el Ultimate Battle 22. Desgraciadamente no salió de Japón. Me parece que también tenías 22 personajes como en el otro, ¿verdad? O similares. Sí, por ahí estaban. Y tenía algunos detalles muy buenos. El otro quizá intentó innovar un poquito y quizá pecó un poquito de ira bastante lento moverse con el último Battle 22. Los fondos hacían un efecto muy extraño. Sí, comento más o menos. Es mucho más conocido el de PlayStation, básicamente porque el de Saturn se quedó relegado para el territorio japonés, lo cual es una importante traba. Pero si bien Saturn continuó la estela de los Dragon Ball de Super Nintendo, y como todos sabréis, en cuanto a juegos en dos dimensiones, Saturn no tenía rival, era muy buena, muy buena. Tenía un colorido y unos detalles y unas animaciones que eran espléndidas. PlayStation intentó innovar. Como estaba metida de pleno en la época de en la época de las 3D, intentaron hacer unos personajes bastante pixelados, todo se ha dicho, más aún cuando se acercaban. Y los escenarios, si bien por aquella época eran vistosos por el tema de las 3D, pero a todas luces eran muy vacíos y muy bastante sosos. Por ejemplo, luchar en la sala del tiempo era un escenario que era completamente blanco y de vez en cuando, ocasionalmente, sí veías el suelo como rotaba y muy de tanto en tanto a la distancia veías el edificio de fondo como giraba, pero la verdad es que daba una impresión como de pobreza visual. Sí, bueno, hay que destacar algo, yo creo, perdona, del juego este. Es la intro. La intro a mí me gustó muchísimo, sobre todo en aquel momento que uno no estaba acostumbrado a ver una escena de, aunque sea breve, de anime en la consola. A mí me pareció muy buena. Y no solamente la intro con respecto al juego, sino luego la intro de cada personaje, puesto que cada vez que se anunciaba alguno de ellos tenía alguna animación peculiar. Incluso cuando hacías el truco para pasar de los 22 a los 27 personajes, te salía una segunda intro añadida. Sí, además me parece que el título este fue reeditado bastante tiempo después, no sé si en el 98 o así, muy tarde. En Reino Unido. No, y en España vale. También lo volvimos a tener. Es decir, aquí en el Battle 22-27. Sí, sí, aquí no, en España. No, sabía. En la época final de PlayStation, cuando se reeditó más o menos el Castlevania Chronicles y demás, este juego también fue relanzado. O por lo menos sí fue anunciado, porque yo la verdad es que sé de buena tinta que se reeditaron los dos juegos de PlayStation, tanto el Final Bout, que era un bodrio tremendo, como el Ultimate Battle 22, pero yo reconozco que solamente llegué a ver a la venta el Final Battle reeditado. Pero bueno, me consta que anunciado estaba conforme se volvió a sacar a la venta aquí en España. Bueno, podríamos hablar, ya que has mencionado, del Final Battle. Este fue uno de los primeros que entraron ahí en 3D, y la verdad es que no entraron con muy buen pie, en mi opinión. Hombre, la verdad es que el juego creo que sí que fue realmente el primero en 3D, si no recuerdo mal. Además, se basaba más bien en la época de GT, que para mí es la peor. Los personajes eran muy lentos de moverse. Tenía alguna cosa buena, si criticable es muy criticable, pero bueno, alguna cosa buena que tenía el juego. El mono este que te sale al final del juego, ¿os acordáis? Este mono que se transformaba en Super Saiyan. Sí, sí, que lo veías gigantesco, sí, en la pantalla, que realmente no lo veías. Pero bueno, quedaba bastante, bastante bien. Salía hasta la Anita de Goku, salía Pan. Sí, sí, Pan. Como personaje seleccionable. Sí. Este juego me gustó bastante la música. No sé si a vosotros os gustaría, pero tiene algunos temas muy buenos. Hombre, bueno, es que este la música es lo más fácil de meter, que sea algo bueno. Pueden sacarlo tanto del manga, bueno, del anime, como, vamos, currárselo un poquillo, pero es que, joder, luego cuando empezabas a jugar, sinceramente, para mí era inmanejable. Empezabas a darle un poco a los botones y el bicho empezaba a hacer cosas aleatoriamente casi. Hacía lo que quería. Sí. Yo diría que este título es el más criticable de todos los Dragon Ball. Como juego es un despropósito, se intentó innovar, como habéis dicho, en las plenas 3D. El juego resultó muy lento, bastante poco controlable. La poca espectacularidad que conseguía aportando a las 3D quedaba deslucida por un control que era bastante, bastante nefasto. Y luego hay que añadirle unos cuantos elementos que juegan muy en su contra. Como tú has dicho, Albert, está enfocado en la época de Dragon Ball GT, que es una de las menos reconocidas en cuanto al hilo argumental de la serie, y los personajes seleccionables tampoco eran gran cosa, en el sentido de que teníamos la plantilla inicial, luego la plantilla inicial a modo de secretos la volvíamos a tener en Super Guerrero, con lo cual daba la impresión de que no cambiábamos gran cosa, y luego sí, ampliando un poco el truco, disponíamos de Goku en cuarta transformación. En cualquier caso, pese a ser uno de los primeros títulos en 3D, el apartado gráfico conseguido con los personajes da un aspecto un poco pobre, es decir, los personajes eran monigotes que daba la impresión que tanto los brazos como las piernas y demás eran poco menos que muñones recortados y amputados. La cola de Goku estaban como acartonados, eso. La cola era lo peor. Sí, sí. Además, me parece, si no recuerdo mal, creo que la serie original se alargó o sea, para no, para que tuviese más venta el juego. La serie se acabó y creo que el tema este final de los dragones, estos negativos o de las bolas, no sé qué, me parece que lo añadieron luego a la serie simplemente para eso, para alargar más, para que coincidiera con el lanzamiento del juego y tuviese más venta. No sé. Me parece que sí. Hombre, lo que se nota de la serie, sobre todo de la, bueno, del anime, es que esa parte está metida un poco a presión. No sé, ya parecía que ya se había acabado y de repente vuelven otra vez a salir más gente, pues para alargarla de una forma, creo que innecesaria. En fin, bueno, aparte también de este juego, me acuerdo además que se hablaba muchísimo, tenía por ahí un amiguete que estaba viciadísimo con este juego, que me decía que era la hostia, no sé qué. Joder, yo cuando jugaba era una mierda, sinceramente. Sí, sí, sí. O sea, yo diría que lo mejor que tiene el título, sin ninguna duda, es la intro, lo cual tampoco es decir mucho, y el peor apartado, sin duda, el control. Era un título muy lento y muy poco controlable, y nada intuitivo a la hora de realizar los ataques. Me parece que nos hemos saltado los títulos de Game Boy, que había alguno también muy bueno. Sí, nos hemos saltado. Antes de Game Boy, yo haría reseña de uno que nos hemos saltado, que salió en el 93, que se llamaba Saiyajin Tetsu Metsu, y no me preguntéis cómo sigue, porque no me deja. Y la verdad es que este título estaba basado de forma íntegra en una película que salió, o eran dos películas, quizá, no estoy seguro porque no las he visto, son las únicas que me han faltado por ver. Pero en cualquier caso, lo que trata el argumento y el título este se centra exclusivamente en esa película, era conforme un supuesto científico se pretendía vengar de los Saiyans. Sí, pero no estaba basado en una película, era la película la que estaba basada en el juego. La película sacaron para el juego, por eso aquí no llegó, porque no llegó tampoco el juego. Era un Sufur, la raza esta que fue exterminada por los Saiyans, la raza del bicho este, Baby, que salió al final de Dragon Ball GT. Lo que pasa es que no tiene nada que ver un bicho con otro. Y bueno, supuestamente había ideado un plan, me parece, el tipo este, para deshabilitar de algún modo los poderes de la gente esta, ¿no? de Goku y compañía. Me parece que se basaba en eso. Y por eso no hemos visto la película. Yo la he visto en japonés, pero la película no llegó aquí por eso, porque el juego no llegó. Y está basada en la... No sé si se vendería conjuntamente o qué. Pero sí que es cierto que si pilláis la película salen algunas escenas como del videojuego, como cargando y demás. Y es muy cortito luego. Y luego dos títulos olvidados y muy poco conocidos también en CD de la época de 32 bits, podríamos decir, que era el Dragon Ball, que salió en Play Día, que como juego de Dragon Ball no es un juego propiamente dicho, puesto que es básicamente una mera de secuencias o unos vídeos interactivos, podríamos decir. Y el segundo de ellos fue el que apareció para la Apple Pippin, que como juego pues tenía mucho menos que la anterior. Es decir, básicamente lo que se trataba era de organizar un cómic y ponerle los coloritos a los personajes del manga original y poco más. Hombre, la verdad es que quien lo tuviera ahora mismo. Bueno, en cualquier caso, el de Apple Pippin no lo recomendaría, el otro aún a modo de curiosidad. Pero bueno, eran escenas sacadas directamente del anime, interactivas, o sea que tampoco aportaba demasiado al sistema de juego. Y a partir de aquí, si queréis, ya nos podemos centrar un poco en las portátiles. Vale, antes de centrarnos en las portátiles, la verdad es que lo que estábamos comentando, hubo solo tres títulos, me parece, para consolas de Sega. Silencia, cabrón, de José, cuando tosas. Me parece que me comentó David de un título para Mega Drive no oficial que salió, que tenía muy buena pinta. Sí, bueno, para Mega Drive salió, creo que fue por el 98, un juego pirata que se llamaba, bueno, que se llama Dragon Ball, creo que también es Final Bow. Y bueno, tiene, la verdad que tiene muy buena pinta para ser un juego que no es oficial. El sistema de juego es muy parecido al del Hyper Dimension de Super Nintendo. Los personajes también creo que parece que son ripeados de ese juego. Y bueno, se centraba en lucha cuerpo a cuerpo tipo Street Fighter y la verdad que está bastante bien. Este no estaba basado en ningún... O sea, no era un hack de otro juego, ¿no? Este, dentro de lo que cabe, aunque fuera pirata, era... Sí, yo creo que cogía elementos y sprites de otros juegos, pero los mezclaba muy bien. Yo, por lo que me ha enseñado David, la verdad es que el HOT es una pena que no saliese algo así oficial, porque tiene una pinta buenísima. Y hablando de juegos así hackeados de Dragon Ball, me parece que Héctor también jugó otro. ¿Yo? ¿A cuál? Cabrón, el único puto juego que has jugado, que encima no al Dragon Ball. Bueno, sí, el Dragon Ball. Si veis este juego, alejaros, o si no, mejor romper la máquina porque es una mierda. Ya está. Pero, hombre, ya que estamos... ¿Qué es esto? Porque, porque no, está pues mal. Ya os he dicho que yo Dragon Ball no controlo nada. Sí, pero bueno, a ti no te gusta Dragon Ball, con lo cual a lo mejor el juego realmente es bueno. Yo no lo he jugado. O sea, a mí como juego de lucha me ha parecido un ñordo, no sé. Hombre, yo, ya que estamos hablando de juegos de estos hackeados, haría un pequeño comentario sobre los juegos de Mugen. No comentaré ninguno en particular, pero sí diré que proliferan los títulos en que se basan o bien utilizan total o parcialmente a los personajes de Dragon Ball. Algunos con mayor acierto, otros no tanto, pero bueno, es una curiosidad que ahí está, para que le pueda interesar. Hombre, sobre la versión esta de Mega Drive que decíais que era pirata, recomiendo ver sobre todo la intro, que la verdad es que está bastante currada. En fin, unos gráficos enormes, han intentado hacerlo en plan anime, pero joder, queda bastante currada además. Sí, sí, no, no parece que sea una Mega Drive. La única pega que le veo a este juego, aparte de ser pirata, es que ha cogido justo el título del mejor juego de Bola de Dragón, ¿no? Para... Sí. Una referencia. Quizá aleja a mucha gente, no sé. Sí, sí, además que le cogía de... La imagen que salía del inicio era precisamente de Goku en Dragon Ball GT, aunque después no, me parece que no vuelve a salir, únicamente salen los personajes por ahí, pero... Sí, sí, sí, vamos, me parece que salió por el 98 o así, quizá salió más o menos como el Final Bout original, y quizá intentaron aprovechar un poquito, no sabían lo que sería el juego al final, digo yo, vamos, no tiene otra excusa. Vale, pues si os parece, hablamos un poco de los juegos de portátiles que los hemos dejado un poquito de lado. José había mencionado el remake este del juego del tercer juego de NES. Del de Wonder Para Wonder Woman, para la consola portátil de Bandai. Sí, sí. En realidad creo que el juego era el mismo. No he jugado mucho, pero sí. Me parece que era exactamente igual, ¿verdad? Sí, sí, sí, era el mismo. Mismo sistema de cartas, mismos gráficos, prácticamente todo igual. Bueno, a destacar que la historia de Dragon Ball en las portátiles de Nintendo empieza en el año 1994 con el Dragon Ball Danchetsu, me parece, continuado por el año 1995. Estos son unos títulos bastante añejos que carecen de color, como todos podréis esperar. El idioma japonés es una traba, pero por fortuna a partir del año 2002 empezamos a contar con alguna representación por lo menos interesante. En este mismo año nos llegó el Dragon Ball Legend Super, o Legendary Super Warrior, que compartía título con el de Game Boy Advance, y en estos juegos pues retomabas un poco el sistema de cartas, pero de una forma más aceptada de lo que pudimos ver en NES. Es decir, el argumento nos proponía encarnar a Son Gohan desde su entrenamiento con Piccolo, y a partir de aquí pues se nos enseñaba cómo manejar las cartas pues como si un juego de Magic se tratara. Es decir, teníamos que reservar nuestros ataques o nuestros puntos para efectuar ataques. Se nos daban ciertas estrategias, conforme si el personaje estaba en el aire era recomendable utilizar magias, mientras que si estaba en tierra era preferible pues hacerse servir de golpes directos. Y las diferencias, pues las evidentes. Gráficamente era mejor la versión de Game Boy Advance, como todos podéis esperar, pero no solamente afectaba al apartado gráfico, sino también al jugable, puesto que en la versión de color disponía de un mazo de 150 cartas, mientras que la de Game Boy Advance nos permitían usar hasta más de 300. Creo que de esas 300, 9 eran exclusivas. Y luego simplemente para redondear un poco la jugabilidad se daba la opción, pues como vimos en títulos tanto de Pokémon como en el inigualable y un juego del que yo estoy absolutamente enamorado, en el Legend of Zelda Oracles, tanto el Seasons como Legends, pues se nos permitía mediante el uso previo del cable Link contactar con algún amigo, intercambiar algunas de las cartas que teníamos disponibles, y lo que era mucho más interesante es que se nos permitía jugar a dobles de este modo. Y en cualquier caso, la consola que quizá ha tenido más representación de juegos de Dragon Ball portátil, pues como muchos podréis imaginar, pues eso es la Game Boy o bien sus descendientes directas. Sí, para Game Boy Advance también tuvimos bastantes juegos, también de lucha en 2D, que no los habíamos comentado. Dos de los mejores juegos que tuvo esta máquina para mí fueron los de Legado de Goku. No sé si habréis jugado. Sí, de rol en primera. Bueno, tipo Zelda. Muy buenos. A mí es que no me acaban de convencer. Lo veo sin llegar a la altura de los Zelda, pero bueno, en cualquier caso, un juego de rol que puede interesar a los aficionados de la serie. Yo de Game Boy Advance, ya que estamos hablando de esta consola, destacaría unos cuantos. El último de los que salió, si mal no recuerdo, era el Dragon Ball GT Transformation, que era pues un típico juego de avance en scroll lateral, pero desde luego considero que fueron mucho mejor dos en concreto. Uno era el Dragon Ball Advance Adventure, que salió en el año 2005. Como todos sabréis, emulaba las aventuras de Goku en su máster de infancia, es decir, disponíamos de la nube Kinton y nuestro siempre eficaz bastón, y al típico, a la aventura principal había que sumarle un modo que era el de los campeonatos, en el que podíamos enfrentarnos uno contra uno como si un juego de lucha se tratara. Como curiosidad diré, creo que este es el único juego donde hace acto de presencia el abuelo de Goku, Son Gohan. Bueno, el abuelo de Goku sale también luego en los juegos de Play 2, que salían un porrón de personajes que metían a cualquiera que apareciese en la serie. Pero dejando de lado esos, me parece que sí, que era el único. Habías mencionado el Dragon Ball GT Transformation este. También había otro juego, el Buu Fury, me parece que se llamaba. Estos dos juegos me parece que luego se llegaron a vender juntos. Los compré de China. No los había visto nunca aquí y pensaba que eran juegos no oficiales, pensaba que eran juegos piratas o algo. Luego me enteré de que realmente había comprado juegos originales, así que muy bien. Son oficiales. Seguían un poco la estela de los juegos que has hecho tú, que salieron en el año 2002 y 2003, del Legacy of Goku, y este pues era más de lo mismo, pero ambientado un poco en la saga de Buu. De todas formas, el segundo título que destacaría junto con el Advance Adventure este, sin ninguna duda, sería el Super Sonic Warriors. Era un juego de peleas con unos efectos muy buenos, un juego muy rápido. Yo creo que de Game Boy Advance, en cuanto a Dragon Ball, es el más completo de todos. Bastante fiel a la serie, un sistema de control muy, muy preciso, muy preciso. Y tiene mucho en común, salvando por el tema de la pantalla táctil, con el primer juego que salió para la Game Boy Advance SP. Bueno, llamo Game Boy porque no es una Game Boy, pero para la Nintendo DS, para que nos entendamos. En cuanto a gráficamente y demás, era muy similar. La verdad es que este juego me defraudó bastante. No sé si a vosotros os pasaría igual. A mí me defraudó bastante en la DS. Sí, yo estoy de acuerdo. Si bien en la Game Boy Advance lo recomendaría encarecidamente, en DS ya no tanto. Porque el sistema de control que te implicaba usar el stylus para marcar las cartas debajo en función de cada personaje no resultó tan intuitivo ni tan cómodo como se nos quiso hacer pensar en el primer momento. Aunque bueno, es una opinión a título muy personal. Yo realmente de Game Boy jugué, me parece que creo que fue el segundo, el que estabas en Namek directamente. La verdad es que salían muchos enemigos tipo semillas y sayas, abusaba mucho los secuaces de Freezer y demás, y no llegué a acabarlo, estaba en japonés y la verdad es que fue muy denso, no pude con él. ¿Habéis visto vosotros? Y bueno, ya sabéis que de vez en cuando los fans les da por hacer traducciones de las ROMs. ¿Habéis visto si hay algunas ROMs de estas traducidas, por lo menos para aquellos que no entiendan el japonés? Justo el que estoy diciendo está traducido al español, lo que pasa es que por no volver a empezar no lo probé, pero sí que lo he visto traducido al español y estoy seguro que el primero también, el de Bola de Dragon Z está en español, y el de la continuación que va a ser por Namek seguro que también. Sí, el Hyperdimension lo tenéis en castellano. Estos de cartas de Game Boy Advance y Color también los tenéis en castellano. Los de rol diría que sí que estaban en inglés. Aquí hay que tragarse la lengua sajona. Pues nada, simplemente decir que en la actual consola de Nintendo DS pues han aparecido varios títulos también de Dragon Ball, sea la continuación del Super Sonic Warriors, sea otro quizá más interesante, el Dragon Ball Origins, que nos propone retomar un poco la historia de Goku en su niñez. Y además han hecho acto de presencia algunos títulos de Jams Ultimate Superstars y similares, que si bien no son juegos de Dragon Ball propiamente dicho, se nos propone un amplio elenco de personajes en el que gran parte de estos pues corresponden a la saga ideada por Akira Toriyama. Y luego finalmente, siguiendo un poco con la temática de PlayStation 2, en la que entraremos ahora a trapo, pues decir que para PSP, también otra consola portátil de momento, pues hizo acto de presencia hace algún tiempo el Dragon Ball Shin Budokai, que tenía pues bastantes referencias con respecto a los de la Play 2. Y como curiosidad, creo que este fue el primer título donde se nos permitía jugar, no recuerdo el nombre exactamente, Albert seguro que lo sabe, el personaje este verde que comparte algunos momentos con Goku en el cielo una vez finalizado con Cerula. ¿Sabéis cuál me refiero? Que lanzaba el fuego. Se llamaba... Sí. Hostia, no salía en el anime. O sea, perdón, salía en el manga. Bueno, y en cualquier caso, en el año 2007, que le siguió a este, que fue del año 2006, pues salió la continuación, el Shin Budokai 2. Y bueno, a partir de aquí ya podemos hablar un poco de los PlayStation 2. ¿Cómo lo ves? Sí, vale, el Shin Budokai 2 era bastante parecido al primero y creo que introducía, sobre todo se centraba en la historia de Trunks del futuro. Salía el Gohan adulto que le entrenó y demás y murió a mano de los androides, y bueno, cuando el tío volvía al pasado y demás, y bueno, la historia se la curraron bastante, se centraron en una parte que daba bastante juego y bueno, estuvo bastante bien, no estaba mal respecto a los que dieron pie a este juego, a los de PlayStation 2 y GameCube, pues nada, la saga Budokai, que estuvo bastante interesante. Me parece que, bueno, la verdad es que a mí me impactó mucho visualmente y demás, la saga Budokai, el Dragon Ball Z Budokai me impactó mucho. Lo jugué en GameCube antes que en PlayStation 2, claro. Y la verdad es que a mí me gustó bastante el juego. Me parece que para GameCube solo salió el 1 y el 2, ¿verdad? Sí, exacto. En GameCube sacaron hasta el segundo. Es una pena porque el tercero fue bastante revolucionario. Y la verdad es que para muchos está considerado uno de los mejores juegos de Dragon Ball por el estilo que adapta en los movimientos y demás, en los combates. Bueno, ese salió directamente ya para Wii en las consolas de Nintendo y, hombre... No, no, ese es de Tenkaichi. Ah, coño. Es que salieron 6. El Budokai 3 era el que salía Goku en la cuarta, porque por primera vez podíamos jugar con Goku en la cuarta. Y podíamos luchar también contra Broly y demás. Sí, y incluso, si no me equivoco, salía Vegeta en la cuarta también por primera vez, ¿verdad? No sé si fue en el Budokai 3 o en el Tenkaichi, no estoy seguro. Yo creo estoy casi seguro de todo que fue en el Budokai 3. La verdad es que abusaron bastante de estos títulos en PlayStation 2. Tuvimos el Tenkaichi, me parece que solo el Tenkaichi solo salió para el Budokai Tenkaichi solo salió para PlayStation 2. Luego tuvimos el Tenkaichi 2, que también salió para Wii, y luego el Tenkaichi 3, que también salió para Wii, y seguramente sea uno de los mejores juegos que hay ahora mismo de Dragon Ball en la generación actual. Yo prefiero este a algunos que han salido posteriormente. Y luego, para rematar, ya me parece que sacaron el Infinite World este para PlayStation 2, que no me acababa de llamar tanto. Es decir, que había un juego de PlayStation 2 que se alejaba un poco de la temática de los Dragon Ball Budokai, que fue el Super Dragon Ball Z del año 2006. Y si bien era un poco parco en personajes, pero ganaba en jugabilidad. Es decir, se nos proponía, a diferencia de los otros, donde combinando un par de botones y demás realizábamos todos los movimientos disponibles, en este se nos proponía una jugabilidad quizá más, con más semejanzas a lo que podía ser la serie de... Sí, más realista al anime y además muy suave. El juego me parece que estaba sacado directamente del arcade y quizá por ahí andaba un poquito flojo de personajes por ahí, pero la verdad es que me gustó mucho cuando jugué. Me compré ese juego y me gustó mucho porque tenía dos personajes que los Budokai no tenían, aunque tenían tantos personajes. Era el Piccolo Daimajo este, el padre, que me gustaba mucho, me encantaba jugar con él, y Chichi también, con la ropa del primer torneo, o sea, el torneo donde se conoce con Goku, o sea, reencuentra con... Y luego el otro personaje mítico que no ha hecho aparición en nosotros era Gohan, conforme está en la Tierra de los Dioses, cuando consigue sacar la espada y similares. De hecho, justo, en este justo. Juego nunca había jugado con él. Bueno, el juego bastante entretenido, era un sistema de control muy acertado. Luego habían cameos bastante interesantes, como la ciudad, por ejemplo, o sea, el Superman de Larales, si no me recuerdo. Los escenarios eran perfectamente destruibles. Bueno, bastante interesante, y a los que les guste la temática de Dragon Ball, pues bien pueden disfrutar con él. Bueno, pues nos quedaría por hablar, quizá, si nos vamos a juegos más actuales, juegos de lucha, del Bar Limit, que salió para Xbox 360 y PlayStation 3. El juego gráficamente está bien, pero quizá peca un poco de movimientos y de jugabilidad, y también de abanico de personajes. Sí, la verdad es que este juego fue una pequeña decepción. Siempre comparándolo con los de los Tenkaichi que habíamos visto, claro. Está claro, porque después del gran nivel conseguido con los Tenkaichi para PlayStation 2 y con un abanico de personajes pocas veces visto en un juego de estas características, de hecho en el Tenkaichi 2 ya se incluían prácticamente tanto todos los personajes de la serie como de la parte de GT, había muchos, incluso todas las películas, era una pasada. Y su paso por las consolas de actual generación, la verdad es que fue un salto atrás cuantitativo, porque si bien mejoraba en el apartado gráfico, pero sorprendía que muchos de los personajes que hicieron acto de presencia, si bien casi todos se controlaban igual, es el punto negativo, pero se vieron reducidos. Me parece que la plantilla, puede ser que me corrija al ver si me equivoco, pero puede ser que estuviese formada por 17 personajes seleccionables tan solo. No sé si llegaba a la veintena en total, ¿eh? Una cosa no estaba mal. Pero la verdad es que después de haber visto tantísimos personajes, que incluso sí, vale, te digo que en el Tenkaichi sobraban personajes, incluso posiblemente. Algunos eran absurdos, estaban muy forzados. Bueno, yo no diría que sobraban, pero sí que hubiera sido necesario implementar más diferencias entre ellos, puesto que prácticamente daba igual jugar con uno que con otro, puesto que todos se controlaban de la misma forma. Sí, sí. Entonces, bueno, te llega este Dragon Ball nuevo y te quitan tantos personajes, te quitan jugabilidad, Bueno, daba la impresión de que habíamos perdido mucho. ¿Perdona? No, que daba la impresión de que habíamos perdido mucho con el cambio generacional. Sí, y es que, bueno, le das otra oportunidad a este, al que ha salido ahora, el Raging Blast. Y es que visualmente está bien, pero es lo mismo. Sí, el Raging Blast, dime. No sé si decía que el Raging Blast para mí ha pasado lo mismo. Visualmente está mucho mejor que el Bar Limit, pero los escenarios y demás los encuentro. No lo veo a la altura de PlayStation 3 o de Xbox 360. Y lo mismo, sí. Me divierte mucho más jugar al Tenkaichi 2 o al 3 en la Wii que jugar a este, la verdad. Sí, estoy de acuerdo. Yo pienso, o por lo menos la clara impresión de que me das, que sobre todo hay una clara falta de ideas. Es decir, la serie ya se acabó hace muchos años, no pueden explicar mucho más el argumento con los anteriores Tenkaichi, incluso con los juegos de Game Boy Advance. Ya se empezó a explotar la fórmula de Easy, es decir, que se planteaban historias alternativas. Y aquí, como ya se ha explotado hasta la saciedad la fórmula esta de las historias alternativas, siendo un poco continuistas, lo que se nos propone es inventarse transformaciones que no hicieron acto de presencia en el anime. Si me parece que tenemos a Broly ya también en cuarta transformación, ya no sé qué puede otro personaje. Sí, Broly estaba en tercera transformación como personaje descargable, gratuito me parece, y además es que es absurdo porque si recordáis, si habéis visto Dragon Ball, antes de llegar al nivel de Super Saiyan 2, hay un estado en el que se quedan muy musculosos, que le pasó a Trunks y que también... Sí, que no pueden moverse. Sí, que se quedaban a cartón. Ese es estado especial en el que estaba Broly. Lo que comentaba, hay un estado, ¿no? Antes de llegar a Super Saiyan 2, se quedan sí, muy musculosos, como le pasó a Célula, como le pasó a Goku entrenándose y como le pasó a Trunks, que son muy, muy fuertes, pero son muy lentos. Y esto, en ese estado, entiendo yo que es el que está Broly. Broly se pone súper musculoso. Entonces, en este juego se nos plantea a Broly en Super Saiyan 3 y realmente está tan musculoso como en el Super Saiyan antes de Super Saiyan 2. Me parece que está terrible eso. Aparte, Vegeta también en Super Saiyan 3, es que ya se te van las ganas, es tan absurdo que avise y me van sí, un poco que si no lo metieron en el anime, ¿para qué lo meten aquí, no? Tiene sentido y encima no ha sido nada fiel a la serie, no me gusta. Sí. Prefiero que saquen personajes como el demonio este de Baba la Vidente, la hermana de Muten Roshi, que salía en el Tenkaichi, que también eran personajes así un poco quizá absurdos, o el abuelo de Goku, Son Gohan, pero prefiero eso a que se inventen personajes y transformaciones y mutaciones de este tipo, ¿no? Me parece un poco absurdo. Pero bueno, como juego tampoco me gusta demasiado. Está bien, me gusta mucho Dragon Ball, me gusta jugar, pero no lo veo tan buen juego como un Tenkaichi. Sí, un breve aporte, simplemente que en GameCube salió un juego que se llamaba Battle Stadium, que también mezclaba los personajes tanto de Dragon Ball como de Naruto y la otra serie en Discordia, me parece que era One Piece. Sí, One Piece. No lo conozco, pero ahora que mencionas GameCube, se nos ha saltado un título que fue bastante desconocido. El Sagas. Dragon Ball Z Sagas yo jugué en Xbox. Era un juego, no era de lucha, era más bien así tipo aventura y bueno, me parece que iba subiendo las habilidades si mal no recuerdo. También hacía abuso también de enemigos tipo las semillas estas de siempre que salían antes que los hayas, salían además mutaciones de semillas de varios colores y demás, como muchos juegos de rol de Super Nintendo y de Game Boy que abusaban. Y bueno, la verdad es que el juego tuvo unas críticas malísimas. El juego empezaba desde la llegada de Raditz, me parece, como siempre, hasta la muerte de Célula. Y la verdad es que tuvo bastantes malas críticas, creo que ni siquiera se llegó a vender aquí, pero no estaba tan mal del todo, vamos. Fue entretenido, vamos. Bien, pues nada, destacar un título de portátil que habíamos nombrado muy de pasada y casi no habíamos hecho ninguna referencia más a él, que era el Dragon Ball Origins, como dije antes, Origins, perdón, no había pronunciado bien. Como bien dije antes, retoma un poco la infancia de Goku y bueno, la jugabilidad pues es la típica que podemos ver, por ejemplo, en los títulos de Zelda más actuales para la DS. Es decir, manejamos a Goku con el puntero, seleccionamos el punto al final que nos queremos desplazar y la aventura pues transcurre exactamente eso, desde los primeros capítulos vividos en compañía de Bulma y compañía. Y bueno, creo que Albert ahora nos quiere comentar un poquillo el último título de Wii en Discordia, de Goku también en su más tierna y bella infancia. La venganza del Rey Piccolo. La verdad es que cuando escuché que iba a salir este juego y vi las primeras capturas y demás, me pareció un juego que podía estar por lo menos entretenido y novedoso un poco respecto a alejarse un poco de los típicos juegos de lucha, como lo fue el que comentabas, el Dragon Ball Z, el Dragon Ball Origins, que me gustó bastante. Bueno, el juego no está mal, pero sí que me defraudó mucho. Lo primero que hay que hacer con este juego es en las opciones poner el idioma en japonés, porque es que si no es horrible. O sea, es que si escuchas a Goku hablar en inglés, es que se te van las ganas hasta de jugar. Es horrible. Bueno, gráficamente el juego no me parece que esté mal para ser una Wii, pero como le pasa a muchos juegos de Wii, está muy descuidado. De repente te sale alguna historia que realmente da la sensación de ser cutre. Pero bueno, seguramente es uno de los mejores juegos de nueva generación que hay sobre Dragon Ball, y es bastante recomendable, sobre todo para los seguidores de la primera serie de Dragon Ball. Es bastante, no está mal, pero vamos, el control tampoco me gusta nada. Es bastante duro. No me gusta mucho el juego. Bueno, nos quedaría, me parece, por hablar un juego que sí que me ha gustado mucho, el último que he jugado, el Attack of the Saiyans, que han sacado para DS. Es un juego de rol. Creo que es posible que sea, bueno, aparte del que comentaste de Legends, creo que es posible que sea el juego de Dragon Ball más fiel a la serie que haya visto, aunque tiene historias diferentes. El juego empieza justo cuando Krilin resucita después de haber sido asesinado por Tamborin, el hijo este secuaz de monstruoso de Piccolo Daimajo. Y bueno, es un RPG, como había comentado. Empieza con un entrenamiento de Tenshinhan, de Yamcha y de Krilin entrenándose, va subiendo de nivel y demás. Salen algunas escenas que nunca has visto en la serie. Por ejemplo, Krilin vuelve al templo de monjes donde salió, ¿no? También cuando Goku muere a manos de Piccolo para vencer a Raditz, y van a buscar las bolas de dragón para resucitarle, bueno, de ahí sacan también otra aventura. Y Baba la Vidente, la hermana de Mutant Roy, le trae durante un día a la Tierra para que ayude a sus compañeros el mismo a resucitar. Son historias absurdas que, pese a no ser originales, la verdad es que encajan bastante bien en el juego y han quedado bastante bien. Y el juego me gusta bastante, es muy recomendable. Siempre con un estilo de juego muy parecido a los típicos RPGs de Super Nintendo, los gráficos también parecidos, pero a mí me gustó mucho. Creo que nos quedaría por hablar del Dragon Ball Online, o de estos que están tan de moda, un MMORPG en el que vamos subiendo de nivel, un juego masivo de rol por internet, que se lleva preparando hace bastante tiempo. No sé si el proyecto está... No sé si en teoría es para este año, si no me equivoco. La verdad es que desconozco cuándo tienen previsto sacarlo. Lo que sí sé es que hace ya años que están en preparación. Y uno de los mayores problemas con los que cuenta el título es que, si bien cuando empezaron a salir las primeras capturas llamaba mucho por su aspecto visual, pero a día de hoy pues difícilmente puede competir con otros grandes títulos del género. Es quizá lo más, no reprochable, pero sí lo que más le puede dificultar el camino hacia un posible éxito a este título. Conforme al juego, pues parece ser que está ambientado en un futuro no demasiado lejano, cuando Goku y compañía pues ya no están entre nosotros. Y de este modo tendremos diversas razas a elegir, y tengo entendido que incluso sería posible, no lo puedo asegurar, pero por lo que yo tengo entendido, incluso será posible viajar al pasado y compartir combates protagonizados, esta vez sí, por Goku y toda su prole. La idea es que las mazmorras sean como, o sea, puedes utilizar una máquina del tiempo y puedas volver a etapas o escenas muy características del anime, y a lo mejor ayudar a Goku a vencer a Freezer, o sabes, como enemigos especiales en los que poder participar. Está bastante bien la idea. Lo que pasa es que a mí, bueno, yo tenía bastante interés por este título, que creo que al final no sé si va a salir solo en Corea o está a punto de salir allí o no sé qué va a pasar. Yo tenía bastante interés en este título. En principio tenías tres razas, que eran, si no recuerdo mal, los humanos, los namekianos y los Saiyas. Los humanos se van a respetar, los namekianos me parecen rarísimos porque en vez de Nameks parecen semillas de estas, parece que tengan la cara de una persona humana, es muy extraño. Sí, a mí me suena haber visto incluso alguno con la piel amarilla. Sí, es que es muy extraño los Nameks de este, no sé por qué, igual tiene alguna historia argumental y tal y lo explican y tiene sentido. Y bueno, el tema es que en teoría la idea es que era que si cogías un Saiya, si subías bastante de nivel, podías hacerte incluso un Super Saiya, y pues claro, sería muy interesante, ¿no? Para muchos seguidores les gustaría. El caso es que los programadores del juego se dieron cuenta de que realmente todo el mundo se iba a pillar un Saiya. A Mikiaro ni un humano. Y además, si un Saiya se desarrollase sus poderes y demás, imagínate un Saiyan en nivel 3, vamos, sería muy poderoso, ¿no? No tendría parangón, quizá no se podría reflejar muy bien sus poderes en un juego de ese tipo. Con lo cual lo que se optó es por eliminar esa raza directamente y poner la raza de Buu, que vamos, que yo no sabía ni que Buu era una raza, ni yo ni Akira Toriyama con o sea, así que resulta que Buu es una raza y hay hombres y mujeres y vamos, es un desastre, me parece una vergüenza. Sí, sí. Decir que los personajes humanos a mí me recuerdan muchísimo a el personaje típico o arquetípico de los Dragon Quest. Sí, sí, muy, muy, muy cierto, muy cierto. Sí, es que de ahí, como ya lo han cogido el diseño de Akira, pues han dicho, venga, vamos a coger algún juego que sea medio, o por lo menos algún diseño que se suele repetir en sus cómics y en sus, vamos, en los juegos en los que ha participado. Supongo que por ahí habrán tirado para hacer esos diseños, habrán cogido los pelos de uno, las caras de otro, y como todos los personajes se parecen medianamente, pues ha quedado algo así. Pues la verdad es que es una pena este juego, para mí, junto al de Star Trek, el de Star Wars y el de Stargate, valga la coletilla del Star. La verdad es que era uno de los juegos que estaba esperando de este tipo, porque claro, es que pagar cuotas, hay que ser muy selectivo con estos juegos. Entonces, estaba esperando este juego y la verdad es que me ha defraudado bastante con el tema de los Saiyas. Ya no con que quiten a los Saiyas, sino con que pongan una raza que no sabía ni que existía esa raza. En teoría, Buu es un monstruo que creó el padre de Babidi Dee y sí, pensaba que era único, que no sabes ahora con una raza, eso es absurdo. Sí, la aparte de que era eso. O sea, imagínate un monstruo Buu deforme con pelo. O mujer incluso, no tiene sentido alguno, es absurdo. Pero ese tío verdad, se dividía, ¿no? se replicaba por división o algo así. La verdad es que este juego para mí ha perdido casi todo el interés. Si sale finalmente, cosa que ya no sé ni siquiera, lo probaré, pero el juego ha perdido mucho interés para mí y no creo que lo juegue. Hombre, yo creo que la clave es esa, si sale, porque salir saldrá, se espera, pero la verdad es que les ha costado mucho tiempo de desarrollo y no hay ni siquiera esperanzas de que a corto plazo vista, después de tantos años, haya una fecha presupuestamente para que el título vea la luz. Bueno, que ya se nos han acabado los juegos, ¿no? ¿Alguna despedida típica de Dragon Ball, se os ocurre? No vamos a repetir eso nunca más. No, ya viste cómo nos salió el puta madre ese, eso no. Eso sí que no. Eso fue una idea de Ignacio y no. A lo mejor viste lo que puso de Retrovis, ¿no? Cuatro tortugas mutantes pudieron hacer lo que nosotros no. Pues entonces nada, creo que toca ir despidiéndose ya. Marcos, nos vemos en el próximo programita. Venga, va, que luego nos tomamos algo y ya comentamos un poco de la peli de Dragon Ball, ¿vale? Hostia, nos hemos dejado el de PSP, tío, el de el Dragon Ball Evolution. ¡No, man, no! No, no, no lo hemos dejado. Sí, lo hemos comentado. Todavía que salía el bicho verde ese. Ah, ¿lo has comentado? No, el de PSP, el de el Evolution, el de la película. Hostia, de Evolution, es verdad, la puta mierda esa. Oye, esa puta mierda. Oye, que conste que no me había olvidado. El juego comparado con la película es buenísimo. Era tan malo que ya ni me acordaba de que existía. Madre de Dios. Mi cabeza lo había apartado. Pero a ver, este juego que es lo intentaron hacer igual que el del Street Fighter, ¿no? El Street Fighter basado en la película. Bueno, pero ¿qué se puede, pero ¿qué se puede decir? Es un juego en 3D, que te acabas tocando uno o dos botones solamente. O sea, haciendo kame, te pasas el juego. Que no tiene más. Sí, pero en comparación con la película está muy bien el juego. Eso hay que decirlo. Hombre. Tampoco hacía falta mucho. Eso no es decir mucho. Pues por lo menos lo hemos mencionado. Pero vaya, ¿qué vamos a decir del juego? O sea, una bazofia, un timo. Si para que te lo compres, si tienen que poner una pistola en la cabeza. Luego, como salga esto en el vídeo, vamos a ver. Que si te gustó la película, no te pierdas el videojuego. Si vomitaste con la película y odias tu vida, disfruta del videojuego plácidamente. Pero si odias, mira, claro. Y si te han quitado la novia, te han suspendido un examen, alguien te hace la vida imposible, te han puesto una multa, regálale el videojuego este. Va a pagar por todos sus pecados y por todos los del mundo entero. ¿Qué habías dicho, Héctor, antes? Ah, que todo dice que juego una mierda de mayo, coño, fui a la película. Bueno, pues ahora sí, vamos a seguir con las despedidas. Héctor. Venga, adiós. Hasta luego. David, buenas noches. Bueno, un saludo a todos y espero que le haya gustado el especial este de Bola de Dragón. Sí, hay que decir que la verdad es que este programa ha costado mucho, ha estado bastante condenado. Hemos intentado grabarlo varias veces, no hemos podido. Al final no hemos podido contar con Javi, ha tenido problemas con el micrófono. Y el principal problema, aparte de que como siempre no tengamos guiones, que no hemos contado con Ignacio, no ha podido venir hoy. Así que nada, a ver cómo queda esto. José Andrés, nos despedimos. Pues nada, hasta la próxima, compañeros, y esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotros nos lo hemos pasado bien. Al menos lo hemos intentado mientras lo grabábamos. Yo me lo he pasado bomba. Lo dicho, esperamos contar con Ignacio para el próximo programa, por el bien del podcast. Seguro que nos hemos dejado algún juego de Dragon Ball, más de uno y más de dos, en el tintero. Así que si queréis nos podéis mandar algún correo, algún mensaje, comentamos el juego o incluso lo comentáis vosotros tranquilamente. Y nada más, ya sabéis que estamos en iTunes, estamos en iVox.com. Y bueno, podéis ver cuando hay un programa nuevo en sakurabit.net o en la página de Retrobits, retrobits.wordpress.com. Además que ahora nos hemos modernizado un poco y también estamos en Twitter. Nos podéis encontrar en twitter.com/fasebonus. Si preferís el correo electrónico, nuestra dirección es fasebonus@sakurabit.net. Un saludo a todos y a todas y hasta el próximo programa.